Una de las preocupaciones de nuestra Universidad Adventista de Chile es, por supuesto, en el área profesional para nuestros egresados y aquellos profesionales de otras casas de estudio. Nuestra universidad tiene una amplia gama de diplomados que usted puede ingresar a www.unach.cl y saber de qué se trata. Tenemos en el área de psicología, educacional, gestión educacional, en salud y una gama muy amplia de estos diplomados para el constante perfeccionamiento de los profesionales que están al servicio de Dios y también de la humanidad. Estamos ya en nuestro capítulo número 10 de Lecciones de la Biblia, así que acompáñenme para que juntos podamos desarrollar este hermoso estudio del libro de Daniel. Esta semana, de la confesión a la consolación. Oye, Señor, oh Señor. Oye, Señor, oh Señor. Perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel, capítulo 9, versículo 19. El capítulo 9 del libro de Daniel es uno de los capítulos más maravillosos porque va desde una experiencia personal que está viviendo Daniel. Involucra la oración producto de la angustia, ayuno y una respuesta inmediata por parte del cielo. Y la respuesta es tan específica, tan detallada, que incluso a Daniel no solamente se le satisface su necesidad de saber qué iba a ocurrir con respecto a su propio pueblo, sino que el Señor le permite a través del ángel Gabriel llegar a la primera venida del Mesías, de Cristo Jesús. Tal vez vislumbrar su ministerio, y como la mayor de las recompensas para la raza humana, que toda profecía tiene como centro el ministerio de Cristo Jesús en nuestro favor. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, estamos en el capítulo número 10, de nuestra temporada en donde estamos estudiando el libro de Daniel. Y es por eso que le invitamos desde ya que pueda tener su Biblia. En este capítulo usted va a conocer también y va a saber aquel material maravilloso que estamos ofreciendo de forma completamente gratuita para reforzar el estudio que usted puede hacer del libro de Daniel. Y en esta ocasión está con nosotros nuevamente después de varias semanas, varios capítulos, Pastor Rubén Cofré. Gracias, Pastor, por volver aquí a Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y un placer volver a estar acá. Y también nos acompaña Pastor Víctor Toman. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Es para mí siempre un privilegio, una bendición poder compartir con nuestros amigos Nuevo Tiempo y, bueno, profundizar las Sagradas Escrituras. Así es. Casi les digo bienvenido a nuestro estudio. La verdad que hemos salido de los estudios de Nuevo Tiempo Chile y estamos aquí, hemos transformado nuestra iglesia de la Universidad Adventista donde nos encontramos en lo que va a ser nuestro estudio en esta temporada de Nuevo Tiempo. Y después vendrán más sorpresas a otros lugares, ahí ustedes van a poder mirar también, ser parte junto con nuestros amigos de Lecciones de la Biblia en diferentes lugares. Queremos dar a conocer no solamente nuestras instituciones, sino aquello maravilloso que Dios tiene a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Correcto. Vamos a iniciar el estudio de un capítulo maravilloso, ¿no? Viene con varios detallitos, ¿no? Desde una experiencia personal, como decíamos, de Daniel, hasta una profecía, la famosa profecía de las 70 semanas. Y para eso vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Pastor Rubén, por favor. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos por nuevamente estar iniciando una vez más el programa. Queremos rogarte que tú nos ayudes a entregar con claridad el mensaje contenido en el estudio de tu palabra. Bendice a quienes nos escuchan y a nosotros danos también tu Espíritu Santo para poder compartir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. ¿Cuánto ha sido el tiempo más extenso que les ha llevado una oración? No me refiero horas de rodilla orando, sino cuánto tiempo han estado orando por algún motivo en particular hasta que vino la respuesta. Es complicado, pero yo recuerdo en mi experiencia una de las cosas que me tomó harto tiempo oración fue cuando mi madre estuvo enferma. Yo vivo acá en Chile, mi madre vive en Australia. Me llegó la noticia de que ella estaba con un cáncer terminal y comenzamos a orar por ella. Y luego llegó la orden médica que tenía 2 meses de vida. Por lo tanto, seguimos orando y apuramos un viaje hacia Australia. Y llegué allá y tuve la oportunidad de ungir a mi madre. Y vi la mano de Dios obrando, ya que el Señor le otorgó 10 años más de vida. Fue un periodo especial, pero donde oré durante muchos días, ayuné, y el Señor respondió. Yo creo que Dios es maravilloso, y el Señor, aunque a veces nosotros pensamos que tarda, el Señor ya tenía preparado una bendición especial. Así que yo agradezco a Dios por ello. Muchas veces vivimos en una cultura de la rapidez, inmediatez, instantaneidad. ¿Cómo afecta eso muchas veces la paciencia que debe tener el cristiano, especialmente cuando ejercemos la oración para con Dios? Tú acabas de hacer una descripción de cómo nuestra sociedad se mueve en cuanto a la espera. A nadie le gusta esperar. Y la gente reacciona muchas veces violentamente frente al incumplimiento de sus deseos, de sus anhelos o de sus necesidades. Sin embargo, en la Escritura encontramos que la paciencia es una virtud entregada por el Espíritu Santo y que el Señor maneja los tiempos que nosotros no manejamos. Y que frente a nuestras solicitudes, nuestras peticiones, que sin duda en nuestra vida han sido tal vez muchas las causas por las cuales hemos orado y hemos no solamente alegado con el Señor, reclamado al Señor, sino solicitado también a satisfacer nuestra necesidad, el Señor tiene sus tiempos y a veces son inmediatos. Otras veces nos dice inmediatamente que no y otras veces nos dice espera. Y es lo que tal vez se ve reflejado y nos estamos adelantando al siguiente capítulo, el capítulo 10. Tanto el capítulo 9 como el 10 del libro de Daniel. El personaje Daniel ora y en el capítulo 9 recibe una respuesta inmediata y en el capítulo 10 viene el momento de esperar. Incluso en el capítulo 10 se da el argumento de por qué Dios tuvo que, entre comillas, esperar, porque estaba haciendo otra función, otra actividad, y que lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo. No obstante, dice el versículo 2 del capítulo 9 de Daniel, un poco de dónde viene la motivación de esta oración. No significa que Daniel había dejado de orar. Daniel vivía en una vida constante de oración, pero el verso 2 tal vez nos va a mostrar por qué o cuáles eran las motivaciones de esa oración. En el primer año de su reinado, está hablando de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. ¿Qué está haciendo Daniel acá? Hay dos cosas que es importante tal vez resaltar del texto. Primero, la devoción de Daniel en la oración, que ya se había manifestado en capítulos anteriores. No olvidemos en el capítulo 2, ora. En el capítulo posterior, versículo capítulo 6, vuelvo a orar. Y así, la vida de oración de Daniel. Pero la oración va acompañada también, en este caso, del estudio de las Escrituras. estudiar las Escrituras sin oración no está completo. Orar sin estudiar la Escritura tampoco está completo. Eso es por un lado, primer principio de la vida cristiana, estudio y oración. Pero aquí también yo puedo ver una interpretación o un principio de interpretación profética. Los teólogos se dividen entre la interpretación alegórica, la interpretación preterista, la interpretación futurista y la interpretación histórica profética, que es la que nosotros utilizamos para estudiar las Escrituras. Y no las estudiamos a partir de esa mirada por un asunto de capricho o por ser diferente del resto, sino porque en este texto encuentro que Daniel está aplicando ese principio de interpretación. Él va a la profecía, luego analiza los acontecimientos históricos y se da cuenta que lo que fue profético también ahora es historia y viene el cumplimiento. Y lo más importante de esto, que ese principio le lleva a él a ver el cumplimiento de aquello, porque después vemos lo que sucede. Pero es cierto, él está haciendo esta aplicación histórica. Él cree, por supuesto, en la palabra de Dios, la palabra profética. No obstante, tiene una preocupación. Absolutamente. Una preocupación que en el verso 3 dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración, ruego, en ayuno, ropas ásperas, ceniza. Y cuando hablamos de ayuno, ropas ásperas, ceniza, es porque hay una angustia, una preocupación, un problema, cuando hay algo que se requiere de una respuesta divina. ¿Cuál es el conflicto que Daniel está experimentando entre saber que el tiempo se estaba cumpliendo, pero algo le preocupaba? A él le preocupaba el poder volver. A él le preocupaba el hecho de que la promesa de Dios o el pueblo no estaba preparado para volver. Quizás estoy especulando un poquito, pero sabe que a mí me llama mucho la atención el hecho de que Daniel, que ha pasado la mayor parte de su vida en la cautividad, él sabía perfectamente de que había una profecía en la cual iban a volver. El anhelo y las oraciones que Daniel hacía era siempre abría las ventanas hacia Jerusalén, porque su corazón estaba puesto allá en su tierra, en el templo donde estaba, aunque ahora sabemos que estaba destruido y todo, pero su corazón era estar presente allá. Y naturalmente estaba llegando el tiempo en el cual la profecía estaba terminando. Y su anhelo era poder que eso se cumpliera, sea una realidad, que su pueblo saliera de Babilonia y pudiera volver a ese lugar. Sí, pero había una preocupación un poco más allá. O sea, el cumplimiento de la profecía es el anhelo del corazón de Daniel. Uh-huh. Pero había una condición que no se estaba dando, que el pueblo estaba viviendo no a la altura de las circunstancias. Correcto. Para que eso se cumpliera. Entonces, al ver la iniquidad del pueblo, la maldad del pueblo, Daniel teme que por esa condición no se cumpla aquello que fue predicho. No olvidemos que hace un tiempo atrás, cuando estuvimos acá, dijimos que muchas de las profecías son condicionales, están condicionadas a. Y en este momento había una preocupación. Él se daba cuenta que su pueblo, objeto del cumplimiento de la profecía, no estaba viviendo a la altura de la palabra de Dios descrita en el libro de la ley. Claro, para poder volver. Y ahora, eso es lo que le angustiaba. Por eso es que él clama y dice, si ustedes leen un versículo, dice clama, hazlo no por el amor de nosotros, hazlo por el amor de ti mismo, para que este pueblo vea de nuestras palabras que tú eres Dios. También está el evento muy importante de que el capítulo 9, en respuesta a esta oración, viene el ángel Gabriel a explicarle. Y cuando viene a explicarle, obviamente es porque algo no se entendió. Imaginémonos ahí en el capítulo 8, o si vamos para atrás, Daniel ya en su juventud había visto la secuencia consecutiva de los reinos. Después vemos en el capítulo 7 que recibe la visión, pero con mucho más detalles. Pero en el capítulo 8 se agrega un elemento de tiempo que es tremendo. Se agrega el actuar del cuerno pequeño en contra del pueblo, en contra del continuo, en contra del príncipe. Y en el capítulo 8, Daniel ve y escucha en visión cuando dice: ¿hasta cuándo será esto que se está mancillando la desolación, la prevaricación al santuario? Entonces la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces Daniel ahora tiene dos conceptos de tiempo. Jeremías capítulo 25, 70. Los 70 años, y acaba de recibir la visión que habla de 2300 años. Y yo me imagino a Daniel diciendo, tal vez, en un plano muy peculativo y muy personal, ¿no? Pero tal vez en donde Daniel dice, producto de los pecados que ustedes estaban señalando y que se ven reflejados en la confesión de la oración del capítulo 9, vamos a seguir en esta condición por 2300 años más. Entonces él necesita que el ángel venga a explicarle, y por esa razón la profecía de las 70 semanas, siendo una parte explicativa, viene a decirle, están determinadas sobre tu pueblo. Tu preocupación es tu pueblo, pero mira, esta profecía se extiende mucho más allá, y yo te vengo a explicar no solamente lo que va a pasar con tu pueblo con respecto al retorno, sino también como un regalo de parte de Dios, porque le dice, tú eres muy amado, yo te voy a hablar del Mesías Príncipe. Entonces, aquí nosotros vemos que la aflicción de Daniel viene por amor al pueblo. Ustedes ven ahí una oración en donde él confiesa pecados que él no ha cometido. Intercede por su pueblo. Qué importante es eso. Y es una intercesión práctica, que yo me identifico y soy empático con los otros. No es simplemente, voy a orar por ti. Aquí vemos una entrega de Daniel, el amor que tiene por su pueblo. Eso es algo que el Señor desea, de que nosotros podamos también desarrollar ese amor por la gente, por las personas. No son meros números, no son nombres nomás, son personas, son hijos de Dios. Y Daniel anhela de que ese pueblo, como bien lo mencionó el pastor Cofré, esté a la altura para volver. Y ve de que el pueblo, muchos de ellos, y nosotros que hemos un poquito estudiado antes la historia, vemos de que muchos no quieren volver, muchos están acostumbrados a ese estilo de vida babilónico, y lamentablemente esa promesa que está ahí, latente, que ya se está cumpliendo el tiempo, el Señor no falla. Pero nosotros somos los que fallamos. Fíjese que el verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Tal vez está abundando en varios verbos para designar cómo nosotros muchas veces nos apartamos, nos alejamos de forma inconsciente o de forma consciente, como es la rebeldía, el no querer actuar de acuerdo al conocimiento que hemos recibido. Pero ahí está la intercesión. Así que, queridos amigos, estamos ya terminando el primer bloque. Esto está muy interesante. Vamos a hacer un alto, ¿le parece? Usted continúe aquí en Lecciones de la Biblia.